con pedagogía y profesora en educación especial, María Inmaculada Soto Denis Lacolo, y hoy con un temita, porque planteaba, ¿no? Esto es escenario de crisis, ¿cómo impacta? Bueno, ahora vamos a hablar, ¿eh? Colo, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo están? Buenos días a los chicos de la radio y bueno, y a toda la audiencia. Ay, esta mañana lluviosa. Lluviosa, ¿no? Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, ¿o no? Sí, por supuesto. Ahí está, que tiene que ver con emociones también, ¿o no? Sí, sí. Colo, bueno, justo yo te llevaba a un escenario en el cual planteaba, ¿no?, cuando los momentos de crisis impactan, ¿cómo nos va afectando, no? ¿Cómo analizamos eso? Sí, sí, por ahí, bueno, hablábamos con los chicos de la producción, digamos, esto de plantear, digamos, para trabajar hoy y hablar un poquito, digamos, sobre lo que es la afectividad, ¿no? Mirá. Porque más, o sea, y más en nuestros tiempos, en los tiempos que corren, digamos, en tiempos de total incertidumbre, que no es, digamos, no es al azar, esto es resultado, digamos, del empeño de esta posmodernidad salvaje, ¿no?, que vivimos cotidianamente y cada vez más acentuada, ¿no?, y cada vez menos trabajada y sobre lo que son los procesos emocionales, específicamente, digamos, lo que es la afectividad, ¿no? Hoy hablamos, digamos, el tema de los afectos que por ahí son todos aquellos, viste, que motivan a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a nuestros vínculos, con nosotros mismos, obviamente, digamos, y con los demás. Perfecto. Todo esto, digamos, va dando. Todo lo que es la base, digamos, del desarrollo psicofísico, es vital, digamos, los afectos, y tiene que ver también mucho, digamos, con la creatividad, digamos, de las personas. Digo esto por la creatividad y yendo y viniendo, digamos, lo que nos está pasando, digamos, hoy en día, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad también, Colo, esto te lo digo en forma de pregunta, tiene que ver con esto de subsistir a un escenario complejo por ahí en lo económico. Sí, sí, básicamente, digamos, a ver, lo económico es una consecuencia, ¿sí?, de todo, digamos, de lo que estamos pasando. Esto no está pasando solamente ni en nuestra localidad, ni en nuestra provincia, digo, estas cuestiones de incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Esto, o sea, hoy a nivel macro, por ahí los pueden hablar mejor, digamos, los economistas, pero bueno, más o menos uno que trabaja, digamos, hace tiempo, digamos, en el análisis social, por así decirlo, hoy a nivel macro, digamos, vivimos momentos de incertidumbre totales. Seguro. Y esto es a propósito, digamos, no es algo en vano, o sea, hay diferentes frentes, por así decirlo, a nivel mundial que hacen tambalear, como todo sistema, al que menos por ahí subsistencia tiene. Seguro. Pero digo, menos subsistencia tiene y menos por ahí base tiene. Y seguro. Pasa en la vida misma, y pasa en la personalidad, y pasa en el desarrollo, digamos, del ser humano. Uh-huh. Hoy en día, digamos, a nivel mundial. Pero también, no por esto, digo, para hacer, digamos, un pequeño análisis, no por esto Argentina, digamos, está tambaleando, pero no está tambaleando tanto como por ahí creíamos, ¿no? O sea, evidentemente, con todas las crisis que hubo, digamos, esto no es ahora, sino hace años que van sucediendo, digamos, diferentes crisis a nivel económico y social, a nivel mundial, y Argentina, digamos, siempre estuvo, digamos, en base y con a la vanguardia, digamos, de todo esto. No en vano, digamos, fue el tema, digamos, de la pandemia, COVID-19, y Argentina, a nivel de salud, con una mirada, digamos, de salud comunitaria, pudo salir, tuvo un frente de batalla de primera línea espectacular. O sea, a nivel mundial, ¿no? Seguro, seguro. Pero digo, que ahí no tiene nada que ver lo económico, y ahí voy a hacer, digamos, traspolar esto, digamos, de la afectividad, del desarrollo de las emociones, del desarrollo de los sentimientos, de las pasiones, o sea, ¿por qué? Porque evidentemente tuvimos y tenemos base, digamos, muy buenas bases en cuanto a la afectividad, a lo comunitario, digo, acá en Argentina, ¿no? Claro. Para hacer un análisis de no, pero está muy bueno. Económico, ya sabemos que dos o tres, no vamos a decirle personas, sino vamos a decir grupos económicos en el cual siempre, digamos, históricamente, esto no es ahora, sino históricamente, son dos o tres grupos de poderes que están ahí a la vanguardia, digamos, a ver con qué más nos quedamos de nuestra hermosa Argentina. y el otro, y todo el 98% que seguimos luchando, digamos, por una Argentina mejor, por un desarrollo, digamos, socioeconómico diferente. Pero por eso digo, evidentemente tenemos ciertas, que es lo que no se tiene que perder, digamos, tenemos ciertas bases en cuanto como personas, una mirada comunitaria, o por lo menos por ahí nosotros acá en las provincias, ¿no? Por ahí, ya cuando hay aglomeraciones, por así decir, digamos, de en cuanto a, a las personas, ya no es, digamos, no es igual. Yo por ahí me ha tocado últimamente vivir ciertas experiencias en donde personas que viven, digamos, en ciudades, digamos, como por ejemplo Capital Federal, viví una experiencia, digamos, hace poco que con mis tres niños, digamos, cómo esa persona se sentía de una manera espectacular y lo vivía y los abrazaba y quería hacer cosas que por ahí me dice, yo vivo acá en Capital Federal y no las hago. Me la hago. Y digo, esto de la afectividad, cómo lleva a poder disfrutar. Y una persona, digamos, con un cierto nivel económico, social, ¿no? De un buen pasar. Pero sin embargo, evidentemente, eso no hace, digamos, al disfrute de la vida. Tal me cual. Dice, bueno, Colo, como me dicen, digamos, todos, casi todos, me dicen, Colo, yo lo disfruté mucho más ahora con ciertas actividades en la afectividad. Eso le digo yo, digamos, en la afectividad, me decía por ahí con otras palabras. Pero, sin embargo, digamos, lo material, evidentemente, digamos, no nos va a venir a solventar en nada y no nos va a venir a no sé si a curar o a sanar, digamos, no sé si sería la palabra, sino a pasar, digamos, este proceso. A donde tenemos que prestar muchísima atención, digo, por ahí para nuestros hijos, en nuestros, qué sé yo, adolescentes, en nuestros adultos también y adultos mayores, es, digamos, estos procesos de afectividad en no soltar la mano. O sea, no soltar la mano, pero primero no soltarnos a nosotros la mano. Yo siempre, digamos, es algo, digamos, una premisa de que si nosotros, digamos, no podemos ver, digamos, esto y no podemos estar bien y no podemos ser firmes, ojo, por ahí no es una cuestión de... La sensibilidad no quiere decir ser frágil, ¿no? Seguro. Al contrario, ¿no? Por ahí, sino en no estar firme, digamos, convencido en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nos dejamos que nos hagan también, y no tampoco, digamos, vamos a estar acorde en poder transitar, obviamente, estos procesos tan de incertidumbre, ¿no? Y en esta modernidad que nos está pidiendo lo último de lo último, tenemos que tener la última marca, estar flaquitas, dijo Susana Jiménez. Colo. Colo, sí. te la voy a complicar, pero va a estar bueno. Viste que el momento, bueno, vos tenés una trayectoria importante también en la militancia, que está bueno traerlo a colación ahora, pero viste que cuando hay proceso de crisis económica, como que nos juntamos, empezamos a hacer casi, vos hablaste la palabra comunitario, o sea, una comunidad que empieza a organizarse, pero da la sensación de que cuando vienen momentos de un bienestar, un relativo bienestar, volvemos a ser medios individualistas y perdemos aquello que logramos cuando fuimos comunidad organizada. Es más, a muchos le pasan esa factura, le dice, che, te acordás, el 2001 estaba en el trueque, después te fue bien y ahora renegás de las organizaciones, por darte un ejemplo. ¿Pasa esto? ¿Retrocedemos a veces cuando logramos cierto grado de bienestar? Sí, lo que pasa es que por ahí, lamentablemente, esto, digamos, que por ahí tiene que ver mucho, digamos, en no sé si sería la palabra ética personal, ahí está, ¿no? Pero sí en nuestros procesos a nivel interno personales, porque por ahí, esto no solamente pasa en la, como vos por ahí decías, en las organizaciones, ¿no? Esto pasa en la vida misma, o sea, por ahí uno, digamos, va tomando decisiones y va viviendo ciertas circunstancias en los cuales siempre, yo creo que no, uno no tiene que vivir en el pasado, ¿sí? Sí tomarlo, digamos, como punto de referencia de ciertas situaciones que no va a querer volver a pasar o que no va a querer volver a repetir, pero también tenerlo presente, digamos, no porque uno haga bien a otra persona o la otra persona le haga bien a uno, tener como algo, digamos, de por vida, ya tener el título marcado y sellado, no, porque la vida es esta, es la vida en constante cambio, digamos, perfecto. Y es la adaptación, o sea, Piaget por ahí te lo decía, digamos, esta adaptación al medio continuamente, la persona inteligente es la que se puede adaptar al medio, Hoy en día pensamos que la persona inteligente es la exitosa o la que tiene un verde más en su bolsillo, y no, o sea, la persona, digamos, que es inteligente es la adaptación al medio. Hay cuestiones fortuitas que nos va pasando en la vida, que fortuitas, digamos, porque no, uno no sabe y no son esperadas. Algunas sí, digamos, una las puede prevenir, y las que no son fortuitas, ya sea en lo que fueran, en enfermedades, en sentimientos, en catástrofes, en lo que fuera, y bueno, es ahí a donde uno va a tener que saber sobrellevar y no olvidarse de ese punto de partida, ay, digamos. Claro, ahí está, no bueno. Olvidarse por ahí de su niñez, de su adolescencia, pero no como un martirio, sino como una cuestión de aprendizaje y de evolución. Sí, sí, porque sí. Si, y bueno, para mí también de valoración, ¿o no? En las comunidades, en la forma de vivir, ¿sí? Y por ahí, bueno, no, después la vida nos pasa factura, ¿no? Y nos va diciendo, no, epa, ¿qué te pasó acá? ¿Qué pasó, digamos? Y ahí es a donde está, digamos, donde están las emociones, los sentimientos, la afectividad, las pasiones, en cómo poder nosotros organizarlas, ordenarlas lo mejor posible, porque hay momentos que tampoco uno puede, uno no está estable, no está mal que esté inestable, y está bien que uno un día, bueno, tire un almohadón, no digo en la cabeza de nadie, ¿no? Tire un almohadón en el living y patee, llore, lo que fuera, para poder sacar, digamos, realmente esas emociones y poder, que nos están perturbando, para luego, obviamente, poder transitarlo y seguir adelante, pero bueno, la memoria es buena la memoria, pero no como martirio, sino como proceso, y con mucho humor también, por ahí, viste que el humor hace mejor, digamos, la sí, tránsito, sin duda, sin duda. Por esta incertidumbre. Ahora vivimos en un momento total de incertidumbre. Seguro. Yo por ahí veo como mucha gente, y gente muy allegada, digamos, vive mirando, bueno, que si el dólar baja, si sube, que si esto, que si lo otro. O sea, hay cuestiones que por ahí son, como digo, nosotros nos lo tenemos en mando, ¿no? Tenemos en mando nuestra vida, y si nosotros podemos decidir y hacer lo mejor, digamos, para nuestras vidas, yo creo que eso, ahí tiene que estar el foco, digamos, de atención. Colo, acá en esta pregunta, obviamente, va más allá de lo que puede ser las emociones, pero que va de la mano. Cuando hay estos momentos, ¿no? Yo te digo porque son muchos los mensajes que llegan de gente que tienen que ver con situaciones complejas en lo económico. ¿Cómo se maneja esto emocionalmente cuando están los chicos? ¿No? Nosotros tenemos, bueno, la gente mucho lo sabe, son compañeritos nuestros hijos con la Colo, ¿no? El Jero y Martina. Y ellos están en ese proceso de sentimiento, entrando en una adolescencia, hay un momento de crisis, hay que plantearle las realidades, ¿cómo hay que manejar eso en tu punto de vista, Colo? Sí, bueno, a ver, siempre se dice, digamos, que a los chicos no hay que ir más allá de lo que ellos pregunten por ahí en ciertas situaciones, por ahí abstracta. Uno tiene que saber, digamos, que los diferentes niveles del desarrollo físico, sí, de los niños, hacen que puedan ir comprendiendo ciertas situaciones y cómo ir, digamos, dando esas líneas, digamos, delineando esas situaciones. A un niño, por ejemplo, en este caso, como Jero o Martina, entre 9 y 10 años, ellos recién están en este proceso, por ejemplo, de poder salir de un pensamiento concreto al abstracto, ¿sí? Están haciendo, digamos, este ejercicio de hay ciertas cuestiones abstractas, ciertas cuestiones concretas, y hay ciertas cuestiones abstractas, por eso digo, no la van a poder comprender. Entonces, por ahí sí hablar en situaciones concretas. Ahí ¿sí? está, ahí pero está. No solamente hablarlo, sino también hacerlas. Si nosotros decimos, bueno, a ver, estamos pasando un momento de incertidumbre a nivel económico, y bueno, y no sé, me parece que no lo van a poder por ahí comprender. Sí está bueno utilizar estos términos, pero a la misma vez, digamos, ir a situaciones concretas, ¿sí? En mi caso, por ahí, dada el lineamiento de su madre, se habla mucho, digamos, y hasta el Agustín, bueno, vos lo conocés, digamos, más chiquito, Agustín, más chiquito. El del medio es un tema. Todo un tema ese, el Agustín, ¿eh? Dentro de poco va a estar ahí con vos, al lado tuyo. Sí, ¿no? Sí, aparte un amigazo, Agustín, en capo. Bueno, y se hacen, digamos, estos análisis, pero por eso, por ahí a situaciones concretas y vivirlas también, ¿no? Uh-huh. Porque si yo en mi casa digo que tiene que tener lo último de lo último, los últimos juguetes, la última, hablamos de marca. En mi casa, por ejemplo, mis chicos no saben lo que es una marca, no tienen ni idea que existen marcas de zapatillas, ni de, ni de remera, ni de buzos. Yo, a ver, uno obviamente adulto, qué sé yo, sí, pero digo, yo veo, digamos, que en compañeros o en compañeras o lo que fuera, en la vida misma, ¿no? Esto se ve y se vive. Seguro. ¿Cómo seguro. Una persona no se va a angustiar si no tiene lo último en marca, lo último? Digo, porque hay niños que le piden a sus padres, le piden esto, ¿no? Sí. Hay una demanda. Pero obviamente, a ver, ¿qué contexto? ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, un dicho que nos reímos siempre es que, mirá, le digo acá, lo único que cae de arriba es la lluvia. Y sí. Sea, esta cuestión, esto concreto y miran, y sí, porque uno, o sea, es el esfuerzo. Bueno, hoy en día te toca estudiar o hacer tus actividades o no tratar de no reprochar tanto, digamos, en lo que estás haciendo, y a mí me toca esto, ¿no? De este lado. Bravo, qué sé yo, por ahí a la noche cuando yo los busco, digamos, de ciertos días de la escuela, ven que, perdón, de la casa de la abuela, que yo salgo de trabajar y ven que las escuelas están abiertas todavía a las 10 de la noche. Claro. Ellos se sorprenden de cómo las escuelas están abiertas a las 10 de la noche. Eso por ahí, es un buen efecto multiplicador en poder hablar desde algo concreto. Por eso digo, voy dando ejemplos de cuestiones concretas. No, pero está bueno, son cuestiones... No soy ejemplo de nada porque no soy para nada de ejemplo. Pero sí, por ahí, ejemplos concretos que uno puede dar de la vida cotidiana en cuanto a situaciones concretas que desembocan en situaciones sociales y dificultades sociales. Sí, está muy bueno. Por ahí a mí me da mucha cosa, digamos, por no decir otras palabras, de como por ahí damos ejemplos de situación, de personas en situación de calle que le decimos, bueno, no, vos querés terminar como él. A ver, no. Al contrario, digamos, digo, no estudiás, entonces querés terminar como una persona en situación de calle, un cirujano, bueno, estas cuestiones despectivas que a nivel social. Por ahí lo tenemos, sino cambiar esta mirada, decir, mirá, está, porque por ahí obviamente que a los chicos les llama la atención. Sí, tal cual. Entonces decir, bueno, qué bueno sería de que vos puedas conocer, realizarte vos mismo para el día de mañana poder acompañar a estas personas en situaciones de calle. Mirá qué diferencia hay ahí. Claro. Y yo siempre, digamos, siempre llevo, digamos, a lo social, que somos resultado de lo social, digamos. Bueno, obviamente que hay situaciones a nivel personal que uno va decidiendo y por eso tenemos libertades, ¿no? Y libertades personales que... Pero por ahí no podemos decidir. Estamos muy imposibilitados, digamos, de poder decidir y imposibilitados a nivel psicológico, a nivel social también. Pero bueno, por ahí esto de ir a situaciones concretas, ¿sí? De que pueda... según la edad de los niños. Perfecto, y aparte los tiempos, ¿no? Porque el otro día leí una nota, Colo, yo sé que está ocupada, pero te quiero preguntar, porque está buenísima la charla, el otro día leía que dice que no hay que usar mucho la comparación con uno, ponele, mi viejo, yo le decía, no como esto, y me sentaba en la mesa hasta que no terminaba el plato. Decía la nota que son realidades diferentes, que hay que buscar otras técnicas para lograr que coma, ponele, decía, ¿no? Y sí, por ahí se terminan las técnicas. Sí, no, por ahí se termina. Pero viste que pasa esto, y antes uno, el viejo, la sentaba a la mesa y no te paraba hasta que no terminaba la sopa. Y ahora sí, ha cambiado. O sea, cambió, pero tampoco, yo creo que los extremos primero son, o sea, son malos en todos los sentidos, sí, ¿no? Sí. Pero el tema, digamos, por ahí, que de la paternidad o maternidad o... ¿no? Es hoy en día, digamos, y siempre fue todo un tema, y siempre fue un tema de debate, son los límites, ¿no? Y los límites que uno va poniendo. Y evidentemente, si por ahí, yo por eso a mí me gusta trabajar mucho con la familia, ¿no? Cuando vienen, acá tengo muchísimas, digo acá porque estoy justo en el consultorio, tengo muchísimas consultas, digamos, en cuanto a límites. Y cuando vemos chicos desbordados en cualquiera sea de sus conductas, y es porque hay un desborde también, digamos, a nivel contextual, ¿no? Y en este caso a nivel familiar. Sí. Entonces, si hay un desborde, y sí hay, hay desbordes en cuanto a los chicos, pero tampoco, digo, porque por ahí estos desbordes llevan a la confusión de la manipulación, ¿no? Porque cuando hay un desborde, evidentemente hay también una manipulación y hay algo, digamos, en alguno de los elementos del sistema, el sistema familiar, donde no está, digamos, donde no hay un equilibrio, por así decirlo. Y tampoco caer, digamos, en esta manipulación del desborde, porque hoy en día, bueno, los niños no hacemos caso porque dice tal autor que... Y por ahí nos dejamos manipular por esa información y manipular... evidentemente por los niños, nosotros los niños no están continuamente, niños y adolescentes, ¿no? Nos están viendo, digamos, tomando el punto a ver hasta dónde voy a llegar. Y hoy en día, digamos, el tema de los límites, que antes se creía que solamente el que ponía límites era el padre, por eso vos lo nombraste a tu papá, hoy en día, digamos, no es así, digamos, el límite puede venir, digamos, de cualquier miembro de la familia, este límite llamado por Freud, digamos, del super yo, ¿no? El super yo que tiene que estar ahí limitando, ¿sí? Y poniendo, digamos, en cauce. Que eso no tiene nada que ver con el tema de la libertad y del poder sentir, ¿no? No, sí. Como, bueno, déjalo ser al chico. Y uno, al contrario, poniéndole límites y con mucho amor, lo está dejando ser. Perfecto. Si uno no le pone límites, porque obviamente a mí también... por una expresión, digamos, mala, por así decirlo, que a uno le molesta o lo enfada, digamos, con el límite y lo deja. Y ahí nosotros, al contrario, digamos, estamos haciendo que no pueda sentir y que realmente no pueda decidir. Y bueno, eso después vemos adultos sin poder de decisión, sin poder de... Seguro, por eso está bueno. Sin sentir esto de desarrollar, digamos, en su afectividad. Perfecto, la verdad que buenísimo. Colo, brillante, la verdad que me encantó la charla de hoy. La seguimos el próximo, está buenísimo este tema, Sí, la verdad que sí, y la verdad que por ahí, digamos, es un tema muy que está en boga, por así decirlo, pero no solamente, digamos, por esta fama, sino porque evidentemente a lo largo de la historia todos los seres humanos fuimos buscando diferentes aristas, digamos, para poder desarrollarnos, ¿no? A nivel personal, a nivel colectivo, y no los fuimos encontrando, nos fuimos por la razón, nos fuimos por la ciencia, hicimos muchos avances, pero a nivel ser humano, evidentemente nos estaba faltando muchísimo, y por eso hoy en día, digamos, se centró la ciencia, ha centrado, digamos, la mirada en lo que es la afectividad responsable, ¿sí? El desarrollo de las emociones. Seguro. Pero y una parte de la ciencia, como vuelvo a repetir, no porque qué bueno, sino porque poder desarrollarnos afectivamente y poder desarrollarnos a nivel emocional de una mejor manera hace que podamos expandirnos y podemos tener también mucha capacidad, digamos, de desarrollo. Y bueno, el establishment vio esto, que uno puede dar más, ¿sí? Si uno tiene un buen desarrollo afectivo, un buen desarrollo emocional, y bueno, por eso, digamos, están centradas hoy en día, digamos, las ciencias sociales están centradas en estas investigaciones. Seguro. Bueno, quiero aprovechar, digamos, para mandarle un afectuoso abrazo a mis estudiantes. Bien, ahí. Profesorado, que bueno, ya les mandé hoy el speech temprano para que puedan escuchar, que a ellas la verdad que están muy interesadas, específicamente por ahí las chicas de cuarto año de educación especial, así que siempre, bueno, las escuchan y... Un día tenemos que organizar una entrevista con las chicas, ¿eh? Sí, así, así hablamos también de la educación especial. Aparte ellas están trabajando mucho sobre lo que es los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad y lo que es a nivel laboral. Han hecho investigaciones espectaculares en lo que es la primera mitad de año. Así que bueno, la verdad que... Y ya nos estuvimos ahí en el grupo mandando unos mensajitos. Y bueno, y también a Sebastián, que sigue en pie de Santa Fe, que siempre los escucha. ¿Verdad que lindo? Cuando yo hablo. Más vale, le mandamos un abrazo enorme. Colo, nos reencontramos en el próximo, la verdad que buenísimo. Dale, beso bueno, grande. Saludos a todos, chao, chao. Ahí está, qué linda charla, la verdad que está buena.